pauta. La gente sabe que yo soy la pauta. Se acuerden del clásico. Oye, guerra. Oye, guerra. Oye, guerra. Oye, guerra. Te voy a dar con el trap. Go, go, go, go.